A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Saludos, amigas y amigos, en el inicio de esta nueva entrega de noticias de su programa Informativo Municipal. Reciban un gran abrazo del equipo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Como ustedes ya lo sabrán, esta semana nuevamente nuestros niños y niñas se vieron afectados por diferentes eventos de contaminación del aire, al igual que profesores y auxiliares de la educación, por lo que el municipio, a través del alcalde Mauricio Carrasco Pardo y los diferentes departamentos municipales, se han reunido con autoridades de gobierno y continúan haciendo las gestiones para poner fin a esta situación. Antes de pasar a revisar las informaciones del programa de hoy, quiero saludar y agradecer al equipo humano de esta radioemisora que hace posible que nos podamos encontrar semana a semana por este punto del dial FM y también por internet. Estos son los titulares de esta emisión. Empresas del cordón industrial deberán actualizar sus planes operacionales. Consejo Municipal de Quintero se refirió a los últimos eventos de contaminación ambiental. Loncura contará con nueva cancha de pasto sintético. Colegios de Quintero denuncian nuevos casos de contaminación. Servicio de Vivienda y Urbanismo construirá cancha sintética en Santa Julia. Municipalidad de Quintero firmó convenio de descuento con la empresa Lipigas. Director Regional de Vialidad participó en la sesión número 14 de la Comisión de Proyectos e Inversiones del Consejo Municipal. Estas informaciones las revisamos a partir de este momento. Acompáñenos. Empresas del cordón industrial deberán actualizar sus planes operacionales. Durante la mañana del lunes 13 de junio, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo participó de la reunión convocada por la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, junto al gobernador regional Rodrigo Mundaca, para conocer las medidas preventivas que deberán adoptar las empresas del cordón industrial de la Bahía de Quintero. Al finalizar la reunión, la delegada presidencial Sofía González informó que las empresas deben entregar prontamente la actualización de sus planes operacionales para los días de mala ventilación del aire en la bahía. Escuchemos sus palabras al concluir la reunión. Bueno, primero quisiera señalar que la reunión de hoy día es la continuidad de una serie de reuniones que hemos sostenido con las empresas, con las ministras durante el fin de semana, a propósito de la exigencia que hemos hecho de no solamente cumplir con las normas o con las distintas solicitudes que se han hecho desde el Ejecutivo, también desde los gobiernos locales y del gobierno regional, sino que apelamos a la responsabilidad moral que tienen estas empresas con el territorio. Quiero ser muy clara y comunicar a los vecinos y vecinas de la bahía de Quintero y Punchucaví, que nuestro gobierno tiene un compromiso que es inclaudicable, que estamos presentes y seguiremos presentes poniendo en el centro el cuidado de la salud de los niños, niñas y jóvenes y también de la calidad de vida de cada uno de los vecinos y vecinas que habitan el territorio. Esto incorpora también la calidad laboral, ¿no?, de quienes viven hoy día en Quintero Puchuncaví. En ese sentido queremos hacer la valoración primero de COPEC, que ha tomado medidas inmediatas desde el día miércoles, también de Codelco, que mantiene cerradas sus paralizadas sus faenas mientras adopta las medidas provisionales que han solicitado la SMA, y también hoy día de la Armada, que indicó, cumplió también algunas medidas respecto de inmediata, ¿no?, para poder bajar su impacto en el territorio de Quintero Puchuncaví. Consejo Municipal de Quintero se refirió a los últimos eventos de contaminación ambiental. El miércoles 15 de junio, el Consejo Municipal de Quintero sesionó nuevamente y abordó los últimos episodios de contaminación que han afectado a estudiantes y vecinos de la comuna. Al finalizar el Consejo Municipal, se refirieron a este tema el alcalde Mauricio Carrasco y también los concejales Tamara Tello y Antonio Aguayo. Primero quiero agradecer al Consejo Municipal en pleno que está acá. Suspendimos la reunión del Consejo para poder dar respuesta a la ciudadanía y al país a través de los medios que nos ven. Esto es lamentable, esto nuevamente, que estemos. Hay tantas cosas buenas que sacar a la comuna y seguimos saliendo a Chile y al mundo por temas de contaminación. Creo que esa parte psíquica para los alumnos, para los apoderados, para este Consejo, el alcalde, a todos los que vivimos, es una estrella adicional. Para ningún papá es ninguna gracia salir a trabajar y no saber si el niño hay que a la vuelta hay que ir a buscarlo al colegio o al hospital. Ya tenemos 262 consultas en el hospital durante la semana del primer episodio, y se vuelve a repetir la misma historia. Yo le pediría a la empresa que, tal como lo vimos el lunes con el gobernador, la delegada presidencial, la ministra de Salud, la ministra de Medio Ambiente, tienen que aportar más en la restricción de los planes de operación de lo que le pide la norma, porque ya está demostrado que la norma no es suficiente. Por lo tanto, aquí estamos apelando a la voluntad, al respeto a la vida, al respeto a los alumnos y todo lo que significa, porque esto no solamente afecta a la salud física también de los alumnos, mental, la gente de rural también que tiene afectada, a los pescadores, el comercio. Nosotros deberíamos ser una comuna ejemplo para el país y el mundo en recursos, en convivir, en tecnología, y sin embargo no es así totalmente. El barrio industrial ha crecido inversamente proporcional a la calidad de vida de nuestros vecinos. No tenemos ni mayores recursos, no tenemos una mirada del Estado distinta a otras comunas con todo lo que aportamos. De verdad, yo confío en este gobierno que se tome las cosas de verdad, valga la redundancia que dije dos veces de verdad, que se tome las cosas en serio y demos una señal de una vez por todas. Si hay que detener, y lo he dicho un montón de veces, sin despedir gente, detener, no cerrar, que es distinto. Si hay que tener las empresas, no sé, 6 meses para invertir, bueno, si es un tema de recursos, la vida está solo de recursos, hágalo de una vez por todas, porque los ingresos que genera todas las industrias privadas, las del Estado, para el país, la energía que se produce acá es súper importante. Entonces, bueno, cerremos las puertas un rato, hagamos un análisis, una reingeniería completa de lo que está ocurriendo en el barrio industrial y partamos de nuevo, pero de buena forma. O sea, aquí nadie está pidiendo que quede la gente sin trabajo, pero si hay que detener, distinto a cerrar, hay que hacerlo para la inversión. Pues no puede ser que por un tema de solamente económico no se pueda mejorar la calidad de vida de los vecinos, la calidad de vida también de todos, de las autoridades, la concejala, los concejales, que se le acercan los vecinos, los profesores, las profesoras, el centro de educación, todo el mundo afectado por un tema que se puede solucionar solo con la voluntad de los privados y del Estado. Estado en invertir. Bueno, efectivamente, como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la comuna y representando a todo el Consejo Municipal de Quintero, efectivamente, como se ha dicho anteriormente, los diagnósticos nos dan resultados no suficientes y meritorios a lo que realmente merecemos. O sea, aquí el sistema de monitoreo de nuestras comunas no es eficiente, no es necesario, y también nosotros venimos a exigir, y se lo dijimos a la ministra, que debe existir y aplicarse la tecnología necesaria, no solo en la inversión de las empresas, sino también en los sistemas de monitoreo. Hoy día hay que entender que lo que se mide en la comuna es un 2% de los compuestos volátiles que realmente existen. Por lo tanto, estamos prácticamente viendo resultados que no tienen un real contenido y una real congruencia. Porque aquí, cuando las antenas dicen que estamos en un ambiente libre de contaminación, efectivamente no lo estamos, porque no están medidas esos compuestos. Entonces, aquí no hay mucho más que decir, no voy a reiterar, lo dijo el alcalde, lo dijo el presidente de la Comisión de Educación, y yo lo digo desde el lugar de medio ambiente, aquí la inversión tiene que ser total, absoluta, y no podemos seguir regirnos por los estándares nacionales, tenemos que regirnos, ojalá, por los institutos noruegos, por los institutos europeos, quienes consideran que las empresas son partícipes de una economía, de una fuente laboral y de un compromiso con la ciudadanía, pero desde un lugar transversal. Nosotros no estamos en contra de las empresas, nosotros queremos que las empresas y los trabajadores tengan sus fuentes laborales, pero de una vez por todas necesitamos que los gobiernos se comprometan e invierta en la tecnología que merecemos históricamente. Muchas gracias, concejala. Y a todos los presentes. Bueno, la verdad, en el sentido de que no hay claridad, eso es de día a día. Nosotros vivimos en la incertidumbre, ¿cierto?, de que si nuestros estudiantes van o no van al colegio. Nosotros estamos en sintonía con los estudiantes, con los apoderados, con los profesores, ¿cierto?, porque no puede ser que ellos paguen las consecuencias de una deuda que tiene el Estado. Se lo dijimos a la ministra que cómo era posible o cómo le explicamos a un estudiante que hoy no hay educación física, no hay actividad física. Cómo le explicamos, ¿cierto?, que hay que abrir ventanas y puertas para la ventilación, ¿cierto?, del COVID y que luego al minuto hay que cerrarlas porque hay pic de contaminación. Nosotros estamos comprometidos como autoridades comunales y esperamos que el gobierno esté a la altura. Ya está hecho el diagnóstico, ahora solamente nos espera tener soluciones realmente concretas que no solamente beneficien a los estudiantes, sino que a todos los quinteranos y quinteranas. Loncura contará con nueva cancha de pasto sintético. Junto con la localidad de Santa Luisa, Loncura Bajo ganó también un proyecto para contar con una cancha de pasto sintético. José Luis Beiza Gutiérrez, presidente del club Nueva Generación Loncura, dijo estar feliz porque su club logró conseguir que la cancha en la que ha jugado por años, él desde los 7 años y que siempre fue de tierra, vaya a contar con una carpeta de pasto sintético. Hoy dijo, como dirigente trabaja con muchos niños, adultos y super senior, por lo que se espera, una vez terminada la construcción, poder invitar a la comunidad de Loncura a un evento para disfrutar con lo que se ha logrado, ya que tendrá una sede para la comunidad y el club y también una multicancha. El proyecto de la cancha cuenta con una carpeta de pasto sintético de 6 centímetros, sistema de drenaje para las aguas lluvias y cierre perimetral de fierro galvanizado. Su tiempo de construcción es de 510 días, pero se espera que finalmente sean de 8 meses. Participaron en esta iniciativa el Club Nueva Generación de Loncura, Servio, la municipalidad y la empresa que diseñó y postuló el proyecto. El concejal Mario González, presidente de la Comisión de Deportes del Consejo Municipal, mostró su alegría cuando se consultó. Escuchemos. Contento, una instancia muy importante para el Club Deportivo Nueva Generación de Loncura. Como presidente de la Comisión de Deportes felicito el largo trabajo que se ha desarrollado junto a la directiva, junto al municipio, junto a Servio en un proyecto que abarca dos canchas, que es Santa Julia y hoy acá en Loncura, un proyecto de 236 millones que sin duda aporta al bienestar social, al desarrollo de nuestra comuna, aportando al deporte, aportando siempre a empoderarnos de nuestros espacios, que eso es muy importante y para eso estamos trabajando este consejo y nuestro alcalde. Felicito el trabajo de los profesionales y por supuesto seguir aportando a estos proyectos que son, como lo dije, muy importantes para nuestros niños, para nuestros jóvenes, recuperar nuestros espacios y empoderarnos de este sentido de pertenencia que tenemos que tener como quinteranos. Muy contento, muy feliz de que se estén haciendo cosas por el deporte, por la cultura y que vayan todo en desarrollo social, que eso es fundamental. mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Colegios de Quintero denuncian nuevos casos de contaminación. En la mañana del viernes 17 de junio, nuevamente se activó el protocolo de emergencia por denuncias de estudiantes y adultos afectados con náuseas, mareos y ardor en los ojos en el Liceo Politécnico, Colegio Alonso de Quintero, Sección Educación Básica y el Colegio El Faro de la Comuna de Quintero. Hasta el lugar llegaron equipos de emergencia comunal, Departamento de Medio Ambiente, Departamento de Salud del municipio, SAMU Hospital Adriana Cousiño, Cuerpo de Bomberos de Quintero, Superintendencia del Medio Ambiente y Seremi del Medio Ambiente. Tras la inspección de los recintos educacionales, el Seremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez, entregó la siguiente información acerca de los niños y adultos afectados por la contaminación. Expresar la preocupación por parte de la Seremía de Medio Ambiente y por supuesto del gobierno respecto a esta situación que se vuelve a repetir acá en la comuna de Quintero. Hemos visitado el Liceo Politécnico y hemos constatado que efectivamente habían sido atendidos un número de aproximado de 4 adultos y un niño, de los cuales uno de los adultos fue trasladado al servicio de urgencia. Junto a ello, ahora estamos en Alonso, el Colegio Alonso Quintero, en donde un número aproximado de 14 adultos y 11 niños también han señalado problemas de picazón en los ojos, en la garganta, dolor de cabeza, por lo cual hasta el momento están en observación acá en el colegio y esperamos que el número se mantenga. Para ello hemos conversado con el Seremi de Salud, Seremi de Educación, y se ha tomado la decisión en lo que respecta al Colegio Alonso Quintero de suspender las clases durante la tarde en forma preventiva, de manera de evitar que nuevos casos de niños puedan ser afectados, tanto niños y adultos, respecto a esta sintomatología de molestia, tanto de ojos como de garganta. Se han hecho las gestiones junto con el CR2 y un convenio que ya el municipio de Quintero venía desarrollando con esta entidad, de manera de poder instalar a la brevedad, esperamos que sea en menos de 30 días, un equipo de medición de compuestos orgánicos volátiles en la comuna de Quintero, de manera de poder tener certeza de lo que está ocurriendo y lo que está afectando a los niños. Junto a ello, ayer la Superintendencia de Medio Ambiente realizó fiscalizaciones durante todo el día, tanto en las instalaciones de tierra de las empresas que movilizan compuestos orgánicos volátiles en la bahía, como son Oxiquín, ENAP, OPEC, y junto a ellos se embarcaron en la tarde con apoyo de la autoridad marítima, realizando otras mediciones y otros muestreos en la bahía de Quintero. Así que aquí claramente hay una sumatoria de diferentes factores ambientales de origen humano, indudablemente, que están afectando a los niños, y el compromiso del gobierno es evitar suspender las clases, a no ser que sean casos ya excepcionales como el que hoy día se va a tomar acá en este colegio, y hacer más exigentes los requerimientos al sector industrial. En ese sentido, el día lunes es el plazo que tienen las empresas para entregar los ajustes de sus planes operacionales durante situaciones de mala y irregular ventilación. Así que estamos a la espera de esos informes y de manera de poder despachar en lo más breve plazo las nuevas resoluciones que establezcan los requerimientos adicionales que se les van a exigir a las empresas de la Bahía de Quintero. Se Servicio de Vivienda y Urbanismo construirá cancha sintética en Santa Julia. Este martes se firmó el acta para construir, a partir del mes de julio, una carpeta de pasto sintético de 6 centímetros de altura con una base que mejorará el terreno. Tiene también un sistema de drenaje para evitar que el agua de lluvia se apose y que irá a 4 pozos ubicados en las esquinas. Contará también con una malla perimetral de fierro galvanizado. La obra tiene un valor total de 8.333 UFs. Este proyecto participó la Junta de Vecinos de Santa Luisa, Serviu, la municipalidad que aporta el 10% del total de la inversión y la empresa que patrocinó y desarrolló el proyecto para postularlo, que fue representada en la entrega por Marcos Villalobos. El tiempo de construcción será de 510 días corridos, aunque la empresa constructora debe entregar una carta GAN con un tiempo menor. El presidente del Club Deportivo Estrella Azul, Esteban Bueno, agradeció contar con la cancha de pasto sintético que permitirá no solo jugar fútbol varones, sino también damas, además de otras disciplinas deportivas y actividades culturales y sociales. El presidente dijo también que irá completando el recinto con otros equipamientos, como sede social, baños, iluminación y nuevos camarines. El director del Departamento Social del municipio, Arturo Navia, dijo: bueno, esto es un compromiso que mantenía el alcalde Mauricio Carrasco con los clubes deportivos de la comuna de Quintero. En el año 2018, el Ministerio de Vivienda empezó a intervenir los clubes deportivos mediante el decreto 27 del Ministerio de Vivienda, donde ahí se canalizan recursos para desarrollar estos proyectos. Esto es un trabajo en conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario, SECPLA, la Unidad de Deporte y la Corporación de Deporte, donde trabajamos en conjunto para desarrollar este proyecto que beneficia a la comunidad completa de Santa Julia. Este fin de semana se celebra el Día del Padre y hemos escogido una canción ícono para quien hoy recordamos. Se trata de Piero con su tema Viejo, mi querido viejo. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos,

a sus distribuidores. No es acumulable con otras promociones. Y la carga máxima por persona inscrita son máximo 2 cargas mensuales. Es decir, 2 compras mensuales de un balón. Para estar ya registrados en la aplicación con la que nosotros trabajamos con Lipigas, tienen que darnos un plazo a lo menos de 48 horas porque nosotros tenemos que digitar la información, ir subiendo la información en esta aplicación de Lipigas. Primero porque el beneficio claramente la comunidad completa lo necesita. Si aquí lo que nosotros buscamos y el fin último que buscamos es que la gente ahorre, porque claramente el gas se está transformando en algo que es bastante inalcanzable para muchas personas. Por lo tanto, un descuento de 4,000 pesos viene a ayudar un poco. No tenemos ninguna aprehensión si llega a aparecer otro convenio de otra empresa a nivel comunal, regional, nacional. Lo vamos a tomar porque no estamos obligados a trabajar solamente con la empresa Lipigas. Pueden venir otros convenios y si vienen otros convenios, tengan la certeza de que vamos a hacer el proceso de inscripción para las familias y los beneficiarios igual que ahora. Este convenio con la Municipalidad de Quintero será un alivio para el bolsillo de muchas familias. Los acuerdos que Lipigas está firmando a lo largo de Chile están abiertos para cualquier municipio que desee suscribirlo y es en beneficio directo de sus habitantes. Estamos convencidos de que la cooperación público-privada es muy valiosa para la búsqueda de soluciones conjuntas. Actualmente tenemos convenios con más de 1/3 de las municipalidades del país y esperamos que estos sigan creciendo. Director Regional de Vialidad, participó en la sesión número 14 de la Comisión de Proyectos e Inversiones. Así lo dio a conocer el presidente de la comisión, el concejal José Varas, quien resumió los acuerdos a que se llegó con Renzo Sanders, director regional de Valparaíso de Vialidad, en torno a los problemas integrales que existen en la vialidad de la comuna. Por lo que se conversó tanto de los caminos rurales como de la construcción de la nueva carretera F30E, los problemas de la rotonda de Concón, el acceso a la zona urbana de Quintero, que está en la etapa de expropiación y dado que los recursos están, el acceso se estaría ejecutando a principio del año 2023. El concejal Vara dijo también que se acordó una reunión en terreno de la Dirección de Vialidad con el Consejo Municipal. También se expuso acerca de los enlaces de los caminos rurales con la ruta F30E, donde no existen señaléticas que indiquen disminuir la velocidad de los vehículos, por lo que se ha transformado un área de muchos accidentes. En eso y en otros aspectos se va a trabajar para mitigar los problemas existentes en la ruta F30E mientras salen los proyectos integrales de este camino y de la construcción de los puentes sobre el río Aconcagua. Finalmente, José Varas informó que con los fondos de vialidad se instalará una barrera, semáforos y otras señaléticas para evitar accidentes y ordenar el paso en la línea férrea. Tenemos declaraciones del concejal Varas, presidente de la Comisión de Proyectos e Inversiones. A petición de los vecinos y de todas las inquietudes que nacen en la comuna, hemos tenido una reunión con la gente de Vialidad, el director de Vialidad, don Renzo, y hemos planteado los problemas integrales, desde los rurales a la construcción de la carretera F30E, los problemas con la rotonda, los problemas con el acceso de ingreso a Quintero, con fechas que se nos habían dado y hoy día nos están ratificando que por expropiaciones que quedan pendientes, están los recursos, pero se estaría ejecutando, según los cálculos que ellos sacan, el acceso a Quintero en el primer mes del próximo año. Y con estas informaciones damos término al programa informativo municipal de esta semana, con la esperanza de que los próximos días seamos portadores de mejores noticias para todas y todos. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos un afectuoso saludo a ustedes y a las y los locutores de esta radio que nos apoya en la difusión del programa cada semana. Hasta pronto